Usted se habrá enterado por distintas vías, seguramente, de que hay una bebita de Viedma que ha sido trasladada al Alto Valle, entiendo que a General Roca, con una enfermedad muy rara, pero muy grave, ¿no? Muy peligrosa, que se llama botulismo, ¿no? Nos sorprendió mucho esto porque no es común, y sobre todo que un niño, ¿no?, se enferme de botulismo. La familia vive en La Boca, han tenido que trasladarse hasta el Alto Valle. Así es. Y todo esto insume, obviamente, un gasto enorme que muchas veces, como en este caso, las familias no están en condiciones de poder afrontar. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Mariana Gatica. Mariana es oyente de la radio, vive en La Boca, y es tía de esta bebé, ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Buen día. Yara Candia, Pato Lobos aquí en la radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Pato. ¿Qué tal, Yara? Buen día. Bueno, gracias por la nota. Bueno, contanos, ¿cómo fue esto? Porque sorprendió mucho, ¿no? Sobre todo el tipo de enfermedad para una bebita. ¿Cómo fue todo esto, Mariana? Contanos un poquito. Sí, mira, el diagnóstico fue confirmado el día miércoles a la noche. Ajá. En Roca lo confirmaron, así que desde ese día lo tenemos confirmado. Es por ahí, no es común, pero se suele dar en chicos menores de 2 años. Ajá. Y bueno, las vías de transmisión de esa bacteria son diferentes, ¿no es cierto? Se puede dar porque se tocó una superficie que estaba contaminada con esa bacteria, o a través de la miel, por ahí es lo más conocido. O los chicos a esa edad, tan chiquitos, no desarrollan la inmunidad contra esa bacteria. Ajá. Por eso es el peligro, sí. Claro. Ajá. Estaba mirando que en el caso de los niños se llama botulismo infantil, ¿no? Sí. Afección gastrointestinal, poco frecuente, pero grave, dice, ¿no? Puede llegar a ser mortal, ¿no? Claro. Claro, sí, les empieza a afectar todos los órganos. Si no se le da la medicación a tiempo para poder desintoxicar los órganos, empieza a afectar los órganos, sí. Claro, como que dejan de funcionar. Sí, empiezan como a perder, como, no sé cómo llamarlo, como la inmunidad. Claro. Cada órgano tiene su Van perdiendo inmunidad, claro, exacto. Claro, bien, sí, bien. ¿Y cómo está la nena en estos momentos? ¿Qué sabes? Mira, el diagnóstico, como la empezaron a medicar ayer a la mañana, porque ya te digo, el miércoles a la noche nos confirmaron el diagnóstico. A través de un estudio médico que le hicieron en Roca. Y ayer a la mañana la empezaron a medicar. Está igual, o sea, la medicación la está aceptando, pero bueno, estamos esperando que empiece a hacer efectos. Tiene que desintoxicarse cada órgano de claro. Cortito, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo tiene la bebita? Tiene 4 meses y chiquita. Ahora a fin de mes cumple 5 meses. Sí. Mira vos. Es muy chiquita. Ajá. Sí. Bueno, bueno, y la familia... Sí, te escuchamos. Lo que quería contar un poco es, bueno, que primeramente agradecer a toda la gente que se movilizó, la gente, los vecinos del Cóndor, de Viedma, de Patagones, la verdad que han colaborado muchísimo con dinero, ¿no es cierto? Porque en este momento lo que se necesita es el dinero para solventar los gastos del tratamiento. Bien, IPROS está cubriendo una parte, pero no es la totalidad. Y esto lo puedo afirmar porque el día de ayer mi hermano me terminó confirmando de que él pagó una suma importante allá en el sanatorio Juan 23 de General Roca. Tengo los comprobantes de pago y ya ahora yo termino de hacer la nota y voy a IPROS a hacer el reclamo por eso. Porque en un principio le habían dicho que le cubría al 100%, y bueno, no es así. Ajá. Así que, bueno, gracias a la gente, contar un poquito esto de cómo está hoy la nena. Bueno, yo creo que está mejor porque ya por lo menos le están dando una medicación. Claro. Lo cual en el hospital Artemio Sati de Viedma ni siquiera le habían puesto respirador para estabilizarla. Fue trasladada en avión sanitario el día lunes a las 20:35 horas a General Roca. Y bueno, cuando llegaron los médicos del avión sanitario, lo primero que le dijeron a los papás del cielo es que ella tendría que haber estado con respirador para estabilizarla, para Mirá poder vos. Subirla al avión. Así que estuvieron 1:50 asistiéndola, los médicos del avión, y a las 10 de la noche, 22 horas, y, salieron para Roca en el vuelo. Mariana, ¿y te dieron alguna explicación de por qué no la asistieron con respirador o algo en el hospital Sati? No sabemos nada. No sabemos nada, y a mi cuñada, que era la que podía estar 24 horas al lado de la bebé, tampoco le dijeron. Bien, simplemente así la derivaron para Roca. Sí, y así estuvo sin respirador, estuvo desde el sábado al mediodía hasta el día lunes a las 20:35 horas que llegaron los médicos con del avión sanitario. Claro, mucho tiempo. Y fue mucho tiempo. ¿Y, sí. ¿Y en este momento está con respirador todavía? Sí, ahora ella sí, está con respirador, se está alimentando con sonda, y bueno, y ayer a la mañana le empezaron a dar la medicación. Ah, qué tremendo, ¿no? Una criatura tan chiquita con todos esos elementos y implementos encima, ¿no? Qué desesperación. Claro. De bueno, bueno, eso, Pato, yo lo que quería, bueno, era agradecer a los vecinos, a las vecinas, a las vecinas que se movilizaron, que están aportando ahí una cuenta de CBU. Ah, eso es muy importante, sí. ¿Por qué no nos mandás la cuenta? La publicamos en la página, porque los números son generalmente largos, ¿viste? Sí. Mandanos ese número, ese CBU, bueno, algún otro medio también donde podamos contactar a alguien de la familia de la beba, sí, o claro. También sí, para poder colaborar. ¿Nos mandás todo eso? Ahora yo se los mando por WhatsApp. Buenísimo. La cuenta está a nombre de mi hermano, de Bruno Nicolás Gatica Furfaro. Bueno. Y después para este fin de semana estamos haciendo dos actividades. A ver. Una venta de empanadas. Para el día domingo en el Cóndor, que está a 500 pesos la docena, la gente está colaborando muchísimo, les vuelvo a repetir. Y después están un matrimonio, amigo de mi hermano, organizando un sorteo de un cordero. Bien. Que son 200 números y estaba previsto sortearlo para el 30 de julio, pero en dos días se vendieron 100 números, así que calculamos que ya para el fin de semana, se va a hacer antes del sorteo. Bueno, mandanos datos también de cómo se pueden adquirir los números, dónde se pueden adquirir, algún teléfono. Sí, nosotros vamos a publicar en la página de Radio Encuentro, así que también vamos a hacer alguna movida por redes sociales para difundir. ¿Tenés el número de teléfono para el cordero o para las empanadas, para que la gente que está escuchando... Mira, lo del cordero es a través de la página de Fanáticos del Balneario El Cóndor, de Facebook. Ahí está la publicación. Perfecto. Y después la venta de empanadas, que tengo los teléfonos acá que los puedo pasar, 2920 600-319 y 2920-55-36-57. Ahí hacen los pedidos. Bueno, a ver de nuevo. 36. De nuevo, a ver. 2920 600 319. Sí. Y el otro es 2920 55 36 57. Perfecto. Buenísimo. Listo. Ya los anotamos acá también. Bueno, para que haya mucho más colaboración todavía. Y bueno, nos mandás el CBU y lo publicamos también, Sí. Nosotros estamos monitoreando también todas las actividades que se están haciendo, porque ahora nos enteramos que estaban organizando una movida en la feria del barrio Santa Clara. Estoy tratando de comunicarme con la persona, todavía no sé quién es la persona que lo está organizando, y bueno, esto, ¿no? Como la familia está atrás de todo lo que se está organizando, no va a haber ninguna actividad que nosotros semana a semana vamos a ir anunciando. Bien. Perfecto. Para el otro fin de semana tenemos otras actividades para recaudar fondos. Bueno. Así que bueno, también tener en cuenta de que mi hermano y mi cuñada dejaron a sus otros dos hijos menores en el Cóndor y que también hay que pagar los gastos de la casa y la luz, el gas, ¿no es cierto? Los alimentos de los chicos y todo eso. ¿Con quién se están quedando los chicos? Ahora con mi mamá. Claro. Con mi mamá, sí. Ajá. ¿Qué situación compleja en todo sentido? Y sí, genera la todo verdad eso. Que sí. Sí, la verdad que sí. Además, bueno, con el tema este de vivir a 30 kilómetros, decirte, bueno, que yo hoy no tenemos auto, que los chicos se pudieron movilizar en auto, porque justo nos agarró el fin de semana largo, viernes, sábado, domingo, que no había colectivo. Sin transporte público. No está el transporte público, los fines de semana y los feriados no funcionan. Sí. O sea que también... dependiendo mi hermano del vehículo, que o le prestaba yo o le prestaba a mi vieja. Claro, sí, que sí, otro pero tema, bueno, ¿no? Ese de que sí, no haya servicio los fines de semana, sí, y los feriados para, sí, la Boca. Sí, la verdad que es ante urgencias nosotros quedamos aislados. Ah, ese es el acuerdo nuevo que llegó, ¿ese es el acuerdo nuevo que llegó el municipio? Sí, ese es el último acuerdo, sí. Sí, sí, con dos frecuencias. Funciona de lunes a viernes, pero los feriados y sábado y domingo no funciona el transporte, sí, público. O sea que no es tan bueno el acuerdo entonces, ¿no? Porque lo han pintado, sí, como la solución, sí, ¿no? Yo siempre digo que tienen que pensar en cosas que sean prácticas para la gente que vive, ¿no es cierto? Uh-huh, que se moviliza. Estamos todo el tiempo. Sí. ¿Eh? Y aparte también que, a ver, ya la extensión del balneario El Cóndor es un barrio más de Viedma, o sea, mucha gente vive allí que se tiene que trasladar a Viedma para cualquier situación, y más en estos, sí, casos de gravedad. Uno, si no tiene auto, ¿qué hace? Sí, tal cual. Sí, sí, hay mucha gente que se viene a hacer estudios médicos, los chicos que vienen a estudiar al secundario, que por ahí tienen educación física a contraturno, ese también es otro tema. Sí, sí. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho, gracias por contarnos esto. Sí. La verdad, te saludamos a vos también, y el reconocer todo lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Por tu sobrina. Sé que lo haces por muchos porque te conocemos, ¿no? Sos una persona muy solidaria. Así que y vamos a estar promoviendo todo esto para que haya más ayuda, ¿eh? Mariana, te mandamos un gran abrazo. Yo les paso los cartelitos ahora y la semana que viene les voy a estar compartiendo las actividades que vamos a hacer, porque vamos a hacer un evento solidario en El Cóndor con una cantante de folclore. Qué bueno. Eso lo estamos organizando también. Perfecto. Buenísimo, Mariana. Entonces, después, un abrazo grande. Abrazo grande para vos. Saludos igual para todos. Bueno, chao. Gracias, Chao. Mariana Gatica, entonces, tía de la bebé que se enfermó de botulismo y que fue trasladada a General Roca. La situación en la que está la bebé en estos momentos es alentador, o sea, nos dice que como está medicada... Como que pudieron pasar el medicamento por lo menos desde ayer. Exactamente. ¿Qué es el botulismo? Es un envenenamiento poco frecuente, ¿sí?, que puede ser mortal, requiere atención médica de urgencia. Ajá. Es ocasionado por una toxina, que produce una bacteria, que es Clostridium botulinum, así se llama. ¿Cómo sabe usted? Oh, ¿viste? Y no está mirando y no nada. Y no estoy leyendo nada. Nada. Bueno, que puede atacar a los bebés y se contagia mediante comida, agua, a una herida infectada, o como dice también Mariana, como comentaba, podía ser también respecto a algo que se haya metido a la boca, como la miel, por ejemplo. Claro. Los síntomas incluyen dificultad para tragar, hablar, debilidad facial y parálisis, y aparte también involucra todo lo que son los órganos. Vamos a pasar en limpio rapidito también, obviamente lo vamos a publicar en radioencuentro.org.com.ar. Esté atenta, usted que quiere colaborar. Así es. Que va a aparecer en la radio. Va a aparecer en la radio, va a aparecer en la página de Radio Encuentro, pero aparte también de, si nos está escuchando desde ahora, entren a Fanáticos Balneario El Cóndor en Facebook, Fanáticos Balneario El Cóndor, ahí ya están publicadas las que son los sorteos que se están haciendo para ayudar a esta beba, y si no, también para este fin de semana, venta de empanadas en El Cóndor, se pueden comunicar al 2920-60-03-19, repetimos, 60-03-19 para las ventas de empanadas, y también se pueden comunicar al 2920-55-36-57, 55-36-57, son los números donde también pueden colaborar con esta venta de empanadas o con la compra de la rifa para poder ayudar a esta beba que está en Roca y que necesita asistencia económica.